hace el apoyo o las piedras que se cogen a veces. Porque son muchas las situaciones en las que tanto el ahijado como el padrino entran en choques. La primera imagen del padrino que tuve yo de niño, ya en mi muy lejana infancia, era el padrino de bautizo, ¿no? Que le decían a uno que era la persona que iba a ser, pues, como el que lo iba a proteger para toda la vida. Y en mi caso no pasó. En ese caso me regaló por ahí una maceta con dulces en la celebración que hacían allá en Cali. Después pues vienen las imágenes comerciales del padrino mafioso y la serie de los padrinos de Corleone, y etcétera, etcétera. Y cuando empiezo ya dentro del proceso en Narcóticos Anónimos, tuve mucha resistencia con eso, ¿no? Porque pues yo llegué con un ego muy elevado. Primero, a mí me costó casi 30 años de consumo tomar la decisión de parar. Y mucho más, aceptar que había otra persona que me podía ayudar. Entonces, cuando yo llego al tema del padrinazgo, pues estoy casi que prácticamente rendido ya. Y desafortunadamente, pues, sin juzgar ni señalar, pero di con unos padrinos allá en AA, que fue donde yo paré, que realmente pues tenían un concepto muy distinto de lo que es el padrinazgo acá y de cómo se maneja, ¿no? AA, primero hay una costumbre que yo no sé de dónde salió, que entre todos se dicen padrino todo el tiempo. Hola, padrino, y el padrino acá. Resulta que no es padrino nadie de nadie, ¿no? Pero bueno, es respetable, es problema de ellos. Y luego, el personaje con el que empecé como a tratar de hacer algo similar a lo que es acá ya un proceso de trabajo de pasos, etc., pues era un abogado paisano muy pegado a las leyes y a las líneas y a las vainas, y le salía unas cosas absolutamente desconcertantes y aburridoras. Recuerdo una vez que le pedí una sugerencia sobre un tema, una relación, que había aparecido una persona que yo había conocido antes en consumo, pero que él que sugería, que váyase a, como lo ve Bill, en la página 75, en el inciso 2 del renglón 4, y devuélvase al concepto 6 de, hágale o no le haga lo que quería que me diera. Entonces, pues así es muy difícil, ¿no? No censuro, critico ni nada, yo estoy muy agradecido porque yo allá pude parar por fin. Después de, como les digo, 30 años de infinita terquedad de creer que yo me la sabía, que mi caso era distinto, que yo era el adicto diferente. Entonces fue mucho, mucho lo que sufrí, lo que hice sufrir y lo que dañé. Entonces yo llego a NA y me encuentro con una figura pues casi mesiánica para mí. A empezar por su aspecto, así como cara como de Cristo y el pelo mono aquí, las mechas. Fuera eso, con el aura de músico y con una dulzura y una capacidad extraordinaria de entender y de abrazar. Entonces, para mí eso fue un impacto tenaz, porque pues yo venía de una cosa muy distinta. Y empezar ese trabajo de pasos con Alexei fue una parte muy bonita de mi programa. Porque, pues, la figura de padrino que equivocadamente manejamos muchas veces los adictos, por ahí lo dice, un padrino no es una solución financiera, ni tampoco un consejero matrimonial, ni es que te tiene que arreglar la vida, ni nada. Y pues desafortunadamente hay circunstancias y personajes que adoptan unas posiciones que no, pues como que no encajan de verdad dentro de eso, ¿no? O sea, un esquema rígido y como una especie de estilo, de forma de hacer las cosas que de pronto hasta hace carrera, ¿no? Porque ha pasado que ha habido personajes de ese estilo que se han vuelto como leyendas del padrinazgo. Y esa manera de imposición y de que trabaja de aquí a aquí, y que tiene que hacer esto y todo, pues en mi concepto y de acuerdo a lo que dice la literatura, no es la forma más adecuada. Un padrino es una figura acompañante, alguien que camina a mi lado, que entiende mis problemas, que me comparte los suyos. Yo tuve con Alexei muchos temas complicados porque yo no me atrevía, o sea, era tal el cariño, el respeto y una especie de devoción que fui generando con él, que había cosas que a mí me avergonzaba compartir con él. Y tuve la experiencia de, por ejemplo, en temas un poco escabrosos de cuestiones sexuales, que me saliera con unas que me dejó aterrado, o sea, lo que me hizo no fue nada. Y por el estilo, se encuentra uno con circunstancias en las que el tema del padrinazgo se vuelve una relación que va más allá de eso, no solo, digamos, en el aspecto de hacer negocios, o de prestarse plata, o de llevarse el ahijado para la casa, o que el ahijado le dé alojamiento al padrino, todo. Y pues regularmente ese tipo de cosas terminan mal. Entonces, para mí, la fórmula, la manera que a mí me sugiere la literatura y la que yo he visto que funciona, es un padrino acompañante, un padrino compañero. Es que está claramente enunciado en el quinto paso. Dice, nuestro padrino o madrina puede ser la persona en quien empecemos a soltar, a depositar esa necesidad de compartir toda esa carga que llevamos adentro. Después de haber hecho obviamente el proceso de derrota, de aceptación del primero, segundo, tercero y de haber hecho el inventario. Pero entonces, pues, yo no puedo esperar hasta el quinto paso de tener un padrino, ni puedo esperar a ser como suele suceder en algunas partes. No, que primero hágame la historia de vida, ¿no? Ese es un cuarto paso. Entonces, todo tiene un orden que, pues, está sugerido, que en algunos casos se trabaja. Por ejemplo, la primera vez que yo empecé a trabajar los pasos con Alexei, me sugirió que hiciéramos como resúmenes de funciona, cómo y por qué, para entrar ya después en el tema de los pasos. Después ya modificamos eso. Y pues hay muchas formas, de pronto, no sé si muy apasionadas, muy fervorosas o muy equivocadas de hacer las cosas, que suele suceder en esa relación, porque pues yo me bajé como 10 páginas del primer resumen. Y me dijo, no, pues esto como para un ensayo estaría perfecto, pero esto no es lo que estamos queriendo trabajar. Y el trabajo de los pasos empieza necesariamente con la derrota. La derrota y la aceptación en las que yo bajo mi ego y admito que hay otra persona, otro ser humano que puede no solamente entenderme, aceptar mi problemática, sino que me puede compartir parte de la él, ¿no? Entonces yo lo veo mucho más como un trabajo de retroalimentación. Y a veces, pues, es muy frustrante que de pronto una persona con la que uno ha trabajado y que entiende o se sobreentiende que las cosas están bien y de pronto en la mitad del camino te cambia. Dice, no, ¿sabes qué? Voy a trabajar con fulano porque es que me entiendo mejor allá. Y bueno, si uno está, en el caso mío, en ese momento como muy identificado con la problemática del ahijado, y como muy empeñado en sacar ese trabajo adelante y en mirar. Pero es que esto no trata de una cruzada, ni es un trabajo, pues, digamos, de que yo tengo que cumplir con una serie de requisitos y mi ahijado tiene que ser exitoso y eso. También a veces hay muchas fuentes de frustración en eso, ¿no? Porque he tenido ahijados que han logrado cosas que, pues, yo en este momento, a los 72 años, es bien difícil que las pueda lograr. Un ahijado ahorita en la zona cafetera que se acaba de comprar a los 27 años un apartamento de casi 400 millones. Entonces yo me pongo a ver eso y digo, no, pero pues es que el tema no es económico, pero pues sí, ¿no? También. O sea, debería. Si las cosas están bien y si está funcionando, uno tendría que obtener resultados en todas las áreas. Pero es que a todos no nos funciona igual. Ni todos los casos son iguales. Tengo otro ahijado que después de haber hecho un tiempo de intentar graduarse como abogado, durante 20 y pico de años, o sea, el tiempo que ha podido hacer especializaciones, máster y todo, se logra graduar y ahorita ya está haciendo 2 especializaciones y tiene su oficina propia y todo. Entonces son casos de éxito que si yo de pronto me pongo a mirarme como, pero ¿y cómo así? Y yo bregando con esta gente y tal, y yo porque no alcanzo esos niveles o no regreso a los niveles que tuve o tal, ¿no? Hay que aplicar, en mi caso, muy claramente ahí, de una manera muy, muy, muy firme, el precepto del servicio. Yo tengo que hacerlo, y tengo que hacerlo lo mejor que pueda, pero el resultado se lo tengo que dejar a Dios. No puedo estar esperando ni el aplauso, ni el reconocimiento, ni el ahijado se quede conmigo para toda la vida y no cambie a otro. No, ese no es el objetivo del asunto. Es compartir. Compartir y tratar de compartir de la mejor forma, de la forma más amorosa y más compasiva. Porque Alejito me hacía mucho énfasis en eso. Porque sentía que yo me daba demasiado palo en algunas cosas, en el trabajo de pasos, y que siempre veía solamente la parte más mala y más oscura de mis actos. Él me decía, esto es con amor. Esto tiene que ser es amorosamente. Y no solamente en el tema de la relación del padrinazgo, sino en el trabajo mismo de los pasos. Si yo me dedico, como suele suceder, a mirar solamente la lista inmensa de todos mis defectos y no valoro para nada las cosas buenas que puedo haber hecho o estar haciendo, pues no es precisamente el mejor el resultado que puedo esperar. En todo caso, para mí fue muy duro cuando un día ya al frente del mensaje me dijo, tengo cáncer y no voy a hacer nada. No voy a ponerme a que me hagan quimios, yo no voy a meterme en esos asuntos de que se me caiga el pelo, ni quedar ahí todo convertido en un cadáver ambulante, ni nada. Voy a tratar con unos tratamientos naturistas en la zona cafetera y bueno, se mejoró un tiempo, pero finalmente se murió. Para mí fue como si, bueno, me quitaran un pedazo muy importante de mi espíritu, de mi alma. Pero pues somos seres humanos y estamos en este tránsito y todo el mundo se va a morir algún día. Mi abuelita decía, de lo único que te puedo asegurar es que esta no salimos vivos. Todos nos vamos a morir. Entonces, la experiencia que me dejó a mí Alexei me hizo mirar como otro aspecto del trabajo de recuperación que puede ser mucho más cercano, más amistoso y más desprovisto de esa figura del padrino. Que bueno, en el caso de Alexei, yo era el que lo había puesto allá en ese altar, ¿no? Pero no porque él se diera esos aires ni porque tuviera las ínfulas de otros padrinos, sino simplemente porque pues, yo sentía por primera vez una conexión tan fuerte y tan bonita con un ser humano, que para mí era alguien muy especial. Entonces, ese padrino ideal no es de pronto el que me ayuda a mí a solucionar los temas más elementales, digamos, de una relación, o el padrino que me aconseja o que me sugiere de acuerdo a su experiencia, sino que en el concepto, como yo lo veo en este momento, es mucho más importante generar una retroalimentación. Lo dice la literatura, no necesariamente tiene que ser un amigo. Pues uno llega a veces muy desorientado, la primera vez al grupo, y piensa que el que tiene la mejor camioneta, o el que habla más bonito, o el que le veo yo como más pinta de exitoso, que ese debería ser el padrino de Dalí, no. Hay mucha gente que ha alcanzado, dentro de estos grupos y fuera de ellos, posiciones económicas y políticas muy importantes, y han hecho grandes cosas y sus vidas son un desastre. Entonces no creo que el factor económico y el éxito y la aceptación social sean como el punto que yo tenga que mirar. Yo hoy por hoy pienso, el padrinazgo es algo sí tan importante y tan delicado y tan definitivo en mi formación dentro de Narcóticos Anónimos, que debo mantener siempre una relación en ese aspecto. Yo tengo, así como tengo que ir a las reuniones. ¿Cuántas veces tengo que ir yo a la reunión? Pues más o menos equilibradamente como las veces que consumía drogas, que era todos los días, cada rato y todos los momentos, pues, en esa misma proporción. Y también tengo que tener una figura de apoyo, aparte, adicional, en la que yo me encuentre, con la que yo me identifique y con la que yo pueda de alguna manera continuar creciendo en este camino. Y esa persona, pues, necesariamente tiene que tener una serie de afinidades, de puntos en común conmigo, para poder que haya como una empatía. Nosotros ahorita en el mensaje pues estamos haciendo un trabajo de pasos como colectivo los fines de semana y estamos trabajando también la literatura y en fin, pero el trabajo individual del ahijado con el padrino con el ahijado es sentarse y compartir también de alguna manera no solo las respuestas, las preguntas, sino las vivencias, lo que diariamente conforma nuestra vida. El trabajo y el servicio, digamos, en el tema del padrinazgo puede ser también muy frustrante si yo pongo demasiada expectativa en el resultado sin pensar en que el resultado es de Dios. Yo tengo cada rato agarrones con mi ex porque pues mi hija estuvo un tiempo en NA, duró 5 años, y le fue muy bien y todo, y ahora no quiere saber nada de eso. Dice que esto es espiritualidad tóxica. Y pues yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, porque... Pero ¿cómo así? Un día recibí una llamada precisamente del ahijado de allá, de que estaba comprando el apartamento, y lo felicité y todo. Y pues le comenté, le dije, un ahijado que le ha ido muy bien, un muchacho muy juicioso. Sí, usted puede con todo el mundo, y a todo el mundo ayuda, y la barraquera, y los grupos y tal, y su hija, y con su hija, ¿qué? Y pues es que el requisito es que quiera. Si ella no quiere, yo no puedo hacer absolutamente nada, nada, nada. Entonces, pues para una persona de afuera, que aparte de eso no siente gran simpatía por los grupos, es difícil entender ese concepto. Y también aún dentro de la confraternidad, pues se cometen cosas, ¿no? Se hacen vainas equivocadas. La relación de padrino varón con ahijada mujer tiene sus bemoles. Hay ocasiones en que funciona. Y viceversa también, ¿no? Así como se dice acá que no se debe tener relaciones con compañeras, pero hay parejas, incluso con una relación firme y bien fundamentada, y lo han logrado. Pero esa es la excepción de la regla. La regla más confirmada es que casi siempre termina en un desastre. Entonces, mucho más en eso, ¿no? Porque pues yo puedo influir sobre esa persona de alguna u otra forma, o esa madrina puede influir sobre mí también. Y el otro tema, pues, son los enredos económicos, ¿no? Que siempre, alguna vez uno de los que tuve en AA, que sí fue muy, muy claro y muy certero, me dijo, yo no soy, si usted, sus problemas son económicos, busque un banco, busque una corporación o algo así. Si son de tipo sentimental, psiquiátrico y toda esa vaina, búsquese un terapeuta, que yo no soy un terapeuta. Soy una persona que lo va a acompañar y empecé yo ya a cambiar un poquito ese chip. De que pues el padrino me tiene que dar permiso hasta para ir al baño, y que el padrino dice, el padrino me pasó esto, el padrino no. Es una compañía, y una compañía lo más amorosa posible, y también pues muy centrada, digamos, dentro de los principios del programa, porque es que cuando uno se sale de ahí, pues suceden cosas como las que hemos visto en muchos casos de personajes con un gran... digamos, con un gran prestigio a nivel de eso, del padrinazgo, y que pues sus acciones en otros terrenos no dejan mucho, sin pretender con esto pues criticar a nadie ni nada. Entonces yo, como padrino, tengo que procurar mantener la mejor relación posible con mi ahijado dentro de los términos del respeto, de la distancia, y de no creerme que yo me la sé, porque es que esa es una de las más graves fallas que puede cometer uno, no solo dentro del programa, sino fuera de él. Yo no sé nada, yo estoy aquí porque estoy intentando reenderezar mi vida después de más de 30 años de caos, y pues ya llevo 20 y pico aquí bregando y algo se ha logrado. Pero yo no puedo en este momento, por ejemplo, pretender cambiar la vida de mi hija. Es el ser más cercano, que más me duele, pero yo no puedo hacer nada mientras ella no quiera hacerlo por ella misma. Entonces, igualmente, ya en ese tema de la relación padrino-ahijado, pues ya se pueden hacer unas sugerencias, y bueno, esto de pronto te conviene, no te conviene. A mí me pasó esto y esto, que no es sentar cátedra, ni dar órdenes, ni marcar esquemas, ni nada. Alguna vez en el Si Se Puede tuve un choque allá con un compañerito, porque le expliqué, porque él venía también de volea, le expliqué cómo era lo de trabajo básico. Y dijo, no, pues qué tal yo a esta altura de la vida ponerme a hacer planas, eso ni en la primaria. Y así, pues es difícil que todo el mundo intente por lo menos entender de qué manera es que funciona el programa. Pero la figura del padrino no solo es necesaria, sino que es indispensable para que yo pueda lograr, de alguna manera, seguir avanzando dentro de eso. Y despojarme como padrino del boato ese de que yo vengo a transformar, a mejorar esta vida. No, eso es un adicto con otro adicto, que es la base fundamental de nuestro programa, un adicto hablando con otro. Y hablando no quiere decir sentando cátedra, ni arreglándole la existencia, ni diciéndole lo que tiene que hacer y lo que no, porque pues, para mí la cosa no es por ese lado. En todo caso, yo estoy muy agradecido con la figura de padrino que tengo ahora. Ahí, eso va bien. El ciberpadrino, nos acompañamos, nos entendemos, y pues muy agradecido con ustedes porque me han dado esta oportunidad de expresar lo que siento y de encontrármelos hoy compañeros que hacía mucho rato que no veía. Y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Fernán, por tu compartir. Fernán, vamos a dar espacio para unas preguntas, entonces si sí, claro. Estás de acuerdo. Bueno, compañeros, antes de continuar, Erika nos va a ayudar con la dinámica de las preguntas. Las personas que hacen su reciente ingreso desean presentarse, por favor. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Andrés, soy médico de recuperación. Hola, Andrés. Buenas tardes, mi nombre es Erika. Hola, Erika. Compañero, buenas tardes, mi nombre es Gerardo, sigo siendo un adicto en recuperación. Hola, Gerardo. Buenas tardes, soy Jaime, soy un adicto en recuperación. Hola, Jaime. ¿Alguien más? Compañeros, bienvenidos. Estamos haciendo un evento pro convención del área Bogotá para la séptima convención que se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de noviembre de este año. Como miembros del comité, pues les agradecemos a todos su presencia. Y otra vez vuelvo a recalcar pues la agradecimiento al grupo Nuevo Amanecer pues por este espacio también. Y por último, Fernán, gracias por tu compartir con el tema del padrinazgo. Entonces, ¿cómo es el tema? Listo, compañeros, yo les voy a pasar unos papelitos y ahí tenemos unos espejos y la idea es que hagamos una pregunta que tenga relación con el tema del padrinazgo. Algo que queramos. Sería chévere que la sí. Porque a ver, Fernan, bueno, pero, pues, te la pido, te la leo, Fernan. No, eso es latín antiguo, te la leo, Fernan. Sánscrito. ¿Qué pasa si el padrino recae? Pues tenaz. No, lo que pasa es que pues, hay que partir de la base que somos adictos y que tanto el padrino como el ahijado están sujetos a en cualquier momento tener una recaída. Así, para contarles una breve anécdota de mi padrino, él soñaba con ir a ver un concierto de Eric Clapton y estaba en Estados Unidos, por ahí como por los vestidores, a ver si de pronto lograba ver lo que fuera de lejos. Y como andaba con sus greñas y su guitarra, lo confundieron con unos guitarristas que iban a hacer el intento y terminó en la gira con Eric Clapton y en una recaída pavorosa. Me costó 9 años volver a partir. Entonces, el padre no está sujeto, es absolutamente fácil que pueda recaer. Y lo mejor que puede hacer el ahijado en ese momento, pues, o buscar otro padrino, o esperar, pues, y tratar también de ayudarle, ¿no? Que esto es una cosa de retroalimentación, pero pues no viene a sacarlo del bar ni de la olla, porque lo más seguro es que ya nos quedamos. Gracias, Fernando. Voy a leer entonces yo la siguiente. Sí, sí, Fernando, sí. Si estás de acuerdo. Me gustó el concepto de su acompañamiento con amor, ¿sí? ¿Qué le propones a los ahijados al momento de trabajar el programa? Pues es que el acompañamiento con amor tiene que estar fundamentado en que la figura aquella del padrino, que lo sabe todo y que puede darme todas las respuestas, pues no es real, ¿no? Que es otro adicto como yo. Y pues en ese mismo nivel, pues nos retroalimentamos y amorosamente nos ayudamos y nos apoyamos. Como la idea. Gracias, Fernando. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la mejor manera de agradecer al padrino? ¿La mejor manera? De agradecer al padrino. La mejor manera de agradecer al padrino es primero ser puntual en las benditas citas de trabajo. Si hay algo que bien, que yo saque tiempo de mi tiempo y mire a ver cómo logro llegar y salga corriendo y me quedo esperando media hora que aparezca. Hay padrinos, Alexei era uno de ellos, que a la segunda falla le decía a uno: no, qué pena, búscate otro. Entonces, el fundamento, el respeto que debe haber está en eso, en la puntualidad, en tratar de hacer las cosas pues de la mejor manera posible, amorosamente y respetando mucho el tiempo y la condición del otro, porque es que es un trabajo que esa persona está haciendo por mí, que no lo va a hacer nadie más. Gracias. Bueno, antes de continuar con la actividad, las personas que recién han hecho su ingreso desean presentarse. Yo soy Héctor, mi nombre es René, buenas noches. Buenos días, René, bienvenido. Tardes, listo. Mi nombre es Simón, soy el director. Hola, René, Simón, bienvenido. Hola, yo soy Mateo. Hola, Mateo, bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo y yo tengo adicción. Hola, Gerardo, bienvenido. Listo, bienvenidos, compañeros. Bueno, la siguiente pregunta dice... ¿Qué se tiene que tener en cuenta para ser un buen padrino? ¿Cómo? ¿Qué se tiene que tener en cuenta para ser un buen padrino? Primero que todo, yo pienso que el requisito fundamental es tomar la cosa con mucha humildad, ¿no? Porque es que ese término es tan peligroso que tan pronto uno lo menciona, desaparece, ¿no? Yo digo, no, es que humildemente yo hago, no, pues, despojémonos de toda la parafernalia esa de que yo me la sé y de que he repetido este proceso muchas veces y he tenido muchos alejados y todo eso y eso, ¿no? Simplemente es otro adicto al que yo voy a ayudar. Es un adicto que me va a ayudar a mí también y con el que me voy a retroalimentar. Entonces, ponerse como en un nivel muy, muy de tú a tú. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta dice... ¿Puedo, como padrino, decirle al ahijado que si no termina con su pareja o no hace algo que yo le diga, entonces no sigo apadrinándolo? Pues poniéndolo en nuevos términos, complicado. Pero pues esto tiene también una serie de compromisos de parte y parte, ¿no? Si yo le he dicho 2, 3, 4, 5 veces al ahijado, vamos de la pregunta 7 a la 12 en el tercer paso y me hace un resumencito de tal cosa y en la próxima me saca una excusa y en la otra, pues definitivamente no está interesado en, y en ese caso pues yo estoy en todo mi derecho de decirle no, qué pena, pero no. Pero eso sí, ya meterme en el rancho de que si termina o no termina con la chica o si, eso, ese aspecto, sobre todo en esa parte de las relaciones sentimentales, afectivas, es muy delicado. Yo lo más que puedo hacer en un caso de esos es compartirle mi experiencia de alguna situación similar. Decirle, hombre, mira, a mí me pasó esto y yo hice esto. Pero eso de decirle, no, esa ya no le conviene, échela o tal, o no, siga, que esa es eso. Para nada, yo no lo haría eso. ¿Está bien tener más de un padrino? Pues se sugiere que sea uno solo, ¿no? Pero yo pues tengo una hija que tiene un padrino aquí, otro en Medellín y otro en Cali. Tiene un padrino de pasos y otro de tradiciones. No, generalmente es un padrino. Un padrino, con un padrino basta. Gracias. Dice, ¿el padrino es una figura de autoridad? No, para nada. El padrino es una figura... respetable desde mi punto de vista de ahijado, con quien yo voy a compartir mi experiencia, mi dolor a veces o mi alegría, lo que sea, pero no tiene que ser una figura de autoridad. O sea, ese esquema del padrino que me tiene que dar todas las pautas para cómo tengo que vivir, eso creo que está hace mucho rato ya o sea, había hasta toda una tradición, ¿no? De que era la línea dura de fulanito, de tal, eso no funciona. ¿El padrino es una persona que haya terminado de trabajar los pasos? Claro, necesariamente. Yo no puedo elegir un padrino que está empezando a trabajar los pasos, aunque pues yo no sé si de pronto se daría una decisión adecuada arrancar a trabajar los dos, pero por lo general tiene que ser alguien que los haya trabajado por lo menos una vez, que esté asistiendo a grupo y que a su vez tenga padrino. Yo no puedo tener un padrino que no tenga padrino. Dice acá, muchas gracias. Muchas gracias. No, pero falta. Pero que falta, permítanme. Gracias, Fermín. ¿Falta todavía? Falta. No aburrido, no. No, muy chévere. Ya quedan dos. ¿Cuántos pasos crees que debe tener un padrino para tener su primer ahijado? ¿Cuántos pasos? Sí, ¿cuántos pasos debe tener un padrino para tener su primer ahijado? pues debe haber hecho los pasos, ¿no? Pasos son 12. Debe haberlos hecho por lo menos una vez y debe tener padrino al mismo tiempo, nada más. ¿Qué recomiendas cuando sucede que una compañera sostiene una relación sentimental con un compañero y otro, y ambos son padrino y ahijado? ¿Qué recomiendas? Por eso es bueno el tema de los papelitos. Eso ya es casi una película porno, ¿cómo es? Sí. Dos contra todos, pero... No, es que no, de todas maneras es muy complicado. Muy complicado tener primero una relación, y más que haya otras personas implicadas y que haya el nexo, pues, de padrinos. No funciona, definitivamente no funciona, porque pues si yo estoy involucrado sentimentalmente con una persona, eso implica una cantidad de eventos que van a alterar el trabajo de padrino a ahijado y de ahijado a padrino. Entonces, partiendo de esa base, por eso es tan aconsejable que siempre sea él con él y ella con ella, aunque suene gay. ¿Ya? Ok, listo, Fernán. Esa era la última. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Listo, compañeros, vamos a hacer paso a nuestra séptima tradición, que dice que